Hola amigos, les habla María Teresa Alvear y hoy día vamos a hablar sobre las primeras casas de la villa de Puente Alto. Según cuenta la historia y los viejos vecinos, la primera casa que se construyó en los comienzos de la villa fue en la calle Concha y Toro, que antes se llamó Comercio, esquina de Eyzaguirre. Esos terrenos pertenecieron al Fundo La Esperanza, de don Rafael Bascuñán Valledor, que en 1879 lo adquirió de don Gumercindo Claro. Desde sus comienzos, este cruce fue de gran importancia en el futuro puentealtino. Por él se cruzan los caminos que van a Santiago, Pirque, Cajón del Maipo y San Bernardo. Don Rafael Clavero y don José Naranjo siguieron en la construcción de esas casas hacia el camino a Santiago. Prosiguiendo estas construcciones, pero ahora hacia San Bernardo, don Manuel Mena adquirió esos terrenos que pasaron a llamarse los Bajos de Mena. En esos mismos lugares, doña Pastoriza Alvis de Mena y sus hijos Cornelio, Marcos y Mauricio Mena decidieron la construcción de la primera iglesia de la región. Corría el año 1881. El arzobispo de Santiago, su eminencia don Mariano Casanova, la bautizó como la iglesia San Pedro Nolasco. Así empezó a crecer el pueblo. El comercio llegó a ocupar el largo y polvoriento camino de la emergente villa de Puente Alto. Bajo la sombra de los álamos y a la orilla de los canales que lo cruzaban a lo largo y ancho, los modestos bolichitos hicieron su aparición. Primero las fondas, donde los gauchos y guasos saboreaban las ricas cazuelas de ave, las cantinas donde se vendían los frutosos vinos y las criollas empanadas de horno, ocasión que aprovechaban los argentinos para pulsar la guitarra y entonar una vidalita a los guasos, sus pircanas tonadas chilenas. A la débil luz de los chonchones a parafina o de las velas de cebo, el rasquido de las guitarras se escuchaba hasta clarear el día. Así, este trabajo, fiesta y juego, intercambio de mercaderías, fue naciendo el comercio puentealtino. Del Cajón del Maipo bajaban las carretas al paso lento de los bueyes, trayendo sus frutas y verduras. De Pirque llegaban los vinos a las cantinas del poblado. Otras calles se fueron delineando. El pueblo iba tomando forma. Aquí el reducido grupo de ranchitos se fue lentamente convirtiendo en casas formales de gruesos adobones. Las hojas del calendario fueron arrastradas al soplo del raco que bajaba de la cordillera entonando su tibia canción. Corrió veloz el tiempo. La población se fue extendiendo sobre los terrenos que en aquel entonces se dividía en cuatro escasos propietarios, siendo los más destacados don Ismael Tocornal, don Manuel Mena, don Mariano Bacareza y don Ibar Claro. También hacia el poniente, junto al viejo camino real hacia San Bernardo, se iban levantando las casas de los pequeños propietarios y de los dueños de los fundos colindantes, entre ellos don Manuel Mena. Los sucesores del general don Manuel Pinto Fontecilla eran los otros dueños, a quien por sus méritos de patriota el supremo gobierno le había regalado el año 1830 el fundo La Pintana, predio de 400 cuadras llanas. El tiempo siguió su marcha. Estamos el año 1900. El ladrillo y el cemento reemplazaron al viejo e inseguro adobe, las planchas de zinc a la teja y totora, a la lenta carreta, la ligera góndola. El progreso siguió su marcha. Las chimeneas de las fábricas empezaron a levantar sus moles de cemento y acero. El comercio ya establecido reemplazó al modesto boliche. La primera escuela. Las casas se fueron agrupando una junto a la otra y la villa fue tomando estructura de pueblo. Cualquier tiempo pasado fue mejor.